Pastrini es licenciado en comunicación de la Universidad de Buenos Aires, titular de la Cátedra Políticas y Planificación de la Comunicación, ex director de la carrera Ciencias de la Comunicación de la UBA, es investigador, especialista en políticas públicas y autor de numerosos libros, Periodistas y Magnates, Economía, Política, Comunicación y Conocimiento, Mucho Ruido, Pocas Leyes, Globalización y Monopolios en la Comunicación de América Latina. Comparte con César Bolaño este título y otro con Martín Becerra, 50 años de concentración en América Latina. Estamos hablando con alguien que sabe de aquello que nosotros queremos entender. Licenciado, buenos días. Buenos días, Víctor Hugo, ¿cómo están? Voy a recorrer en principio un camino de frases. Por ejemplo, una que dijo Carlos Kunkel, para que usted más o menos nos vaya diciendo qué opina de cada una de ellas. Y siempre que le parezca que alguna frase excede lo que usted tiene deseos de hablar, por supuesto, pasamos a la siguiente. Perfecto. Me gustaría que Héctor Magneto y José Antonio Grande, además, anda peleando de trompar a colegas de ustedes con un silencio vergonzoso por parte de todos los colegas periodistas, que ninguno lo denunció, salvo en un solo artículo el director del diario Crítica, y después se animen a presentarse si quieren participar de la toma de decisiones del poder político, que se animen a presentarse en las elecciones y a ser candidato. Así se participa en la democracia. Carlos Kunkel, en un embate muy duro contra los medios, particularmente el grupo Clarín. Bueno, yo creo que efectivamente es una frase muy propia de la política, de las chicanas políticas que suelen abundar en el Parlamento, por ejemplo, ¿no? Más allá de eso, creo que la frase contiene algunas cosas interesantes y le dejamos de lado, si apartamos ese chicanerismo político, tal vez nosotros lo pensamos de otra manera, pero es cierto que uno puede apreciar una falta de debate en los términos de lo que es el debate en los medios de comunicación, sobre los medios de comunicación. Por ejemplo, sacando excepciones como este programa, donde llaman habitualmente a varias personas de distintas opiniones para discutir sobre los medios, si nosotros analizamos la cobertura que está haciendo el diario Clarín de la ley de radiodifusión, usted va a ver que hay una sola posición, que es la del diario Clarín. Sí. La otra posición no aparece. Entonces, yo no entiendo muy bien cómo se considera esto de la libertad de expresión si solo pueden hablar ellos. Estos son los riesgos precisamente de los monopolios informativos. Que hay una sola versión dando vueltas sobre los contenidos de la ley de radiodifusión. Y es la que le interesa al grupo Clarín, porque la otra nunca está. Y yo desafío a que veamos la cobertura de los últimos 10 días que ha hecho el grupo Clarín del proyecto de ley de radiodifusión presentado por el gobierno, y que alguien me demuestre que ha salido una sola opinión que refleje la posición del gobierno o de las múltiples organizaciones que apoyan la ley. Solo aparecen las voces críticas, porque son las que les interesa al grupo Clarín que aparezcan reflejadas. Enferma, por otra parte, la obviedad en la que caen. Y también demuestra cuán convencidos están de que el poder es tan importante del multimedio como para que eso se construya como el pensamiento al respecto. Lo estoy diciendo mal. Saben que lo que informan es casi información única ante la enorme potencia que tienen para comunicar las informaciones. A ver qué le parece esta frase de Elisa Carrió. Lo primero que tenemos que defender es la libertad de expresión. Lo segundo que tenemos que defender es la libertad de prensa en la Argentina, que está vinculada a la libertad de expresión. Y en tercer lugar, no tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos si es para defender la libertad de expresión. Lo digo con la autoridad moral de quien más ha votado una ley en favor del grupo Clarín. Yo le pedía más temprano a la señora Elisa Carrió que, si de mí depende, no me defienda, por lo menos no con estos postulados. Pero aquí lo que importa es lo que nos diga usted, señor Guillermo Mastrini. Bueno, creo que va en la misma línea de lo que veníamos hablando, ¿no? Evidentemente, acá hay una tensión fuerte, porque parece ser que si hay una ley que pretende acabar con ciertos monopolios, eso es un ataque a la libertad de expresión. No queda clara cuál es la relación entre pluralizar las voces y atacar la libertad de expresión. Fíjese una cuestión clave que se ha discutido mucho. Uno de los pocos argumentos que se han dado en contra de la ley de radiodifusión es que el CONFER revisaría cada 2 años las licencias otorgadas. Esto ha sido dicho Claramente, por ejemplo, en la conferencia de prensa donde fue sacada la frase que recién oímos de Carrió. Bueno, esto yo desafío a que alguien me muestre el artículo de la ley de radiodifusión donde eso figura. Es mentira, no dice eso ningún artículo del proyecto de ley de radiodifusión. Lo único que dice es que cada 2 años se podrán revisar las normas que limitan la cantidad de licencias que se pueden tener. Es decir, no se van a estudiar las licencias, quiénes son los dueños, que quienes ya la tienen se les va a mantener, sino los topes que se han incluido, que son de 10 licencias por un mismo dueño. O sea, estamos hablando de una cantidad alta, ¿eh? No es que se haya puesto una licencia por dueño. La misma persona puede tener 10 licencias de radio y televisión. Y lo que se dice es que se van a revisar, ¿por qué? Porque con el pase de las tecnologías analógicas a las tecnologías digitales, posiblemente haya mucho más lugar en el espectro para permitir que haya muchos más medios. O sea, para ser concretos y claros, donde hoy hay un canal de televisión, cuando se pase a la tecnología digital van a poder existir cinco canales en el mismo espacio. Entonces, donde hoy tenemos 5 canales de televisión, vamos a poder tener 25 canales de televisión. ¿Por qué se pone ese artículo? Porque en el futuro se van a poder ampliar la cantidad de licencia que pueda tener un mismo dueño, conforme si hay más espacio para los medios, posiblemente se pueda aumentar la cantidad de licencia. Bueno, ese fue el criterio con el que se incluyó ese artículo. Y sin embargo, se usa para decir una mentira. Voy a decir algo, y usted me dirá si recorro un buen camino, no es una pregunta. Así como es evidente que el gobierno va con esta ley de radiodifusión pensando en el grupo Clarín, me parece que también empieza a ser evidente que la oposición se defiende de esa ley de radiodifusión para defender al grupo Clarín y obtener, así como el gobierno quiere destronar el poderío de Clarín, la oposición pretende usar ese poder de Clarín, un poco ingenuamente, porque después se les va a venir en contra, como ha sucedido siempre, por lo menos en este año, que aparece propicio para que Clarín ataque mucho al gobierno y le dé mucha buena prensa a los opositores. Sí, coincido absolutamente. Fíjese, Víctor, una cosa interesante. Otro de los argumentos que hemos escuchado es que no es el momento para discutir la ley de radiodifusión, porque el gobierno usa la posible sanción de la ley como presión a los medios, y sin embargo vemos que los medios han sido los principales opositores a la ley. No queda claro cuál es la presión que está, digamos, no está surgiendo mucha presión. Y las obviedades vienen de todos lados, porque también he visto algunas declaraciones justamente tomadas por TN de Narváez. Sí, yo creo que justamente lo delicado, lo que podrían hacer es abstenerse. Yo no entiendo cómo el señor de Narváez participa de esta discusión siendo dueño de un medio. Bueno, pero con una cuestión agravante. Usted sabe muy bien, Víctor Hugo, que la actual ley, la de la dictadura, la que nosotros queremos cambiar, la que un montón de organizaciones sociales, políticas, educativas quieren cambiar, esa ley prohíbe taxativamente a los diputados y senadores nacionales ser dueños de medios. E impunemente el señor de Narváez es dueño de un montón de medios, lo cual él mismo participa de un debate del que no debería participar, sencillamente porque él es el que está cometiendo una de las ilegalidades más grandes, que ser dueño de un medio de comunicación siendo diputado. Y sin embargo, eso nadie lo dice, porque fíjense lo que es la seguridad jurídica, ¿no? La seguridad jurídica es cuando no me conviene, pero cuando yo incumplo la ley, ahí no hay seguridad jurídica, ¿no? Es la de los otros siempre. Es curioso, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de la competencia. Fíjense, el proyecto de ley que presentó el gobierno plantea la posibilidad de que entren las telefónicas, ¿no? Esto ha sido criticado enormemente. Es sumamente interesante el proyecto de ley. Para que entren las telefónicas en el mercado de medios, les obliga, el proyecto de ley que se ha presentado, las obliga a transformar en absolutamente competitivo el mercado telefónico. Una cuestión que nadie hizo hasta ahora, porque fíjense que las condiciones en las que opera el mercado telefónico hacen que, si bien está formalmente desregulado, o sea, cualquiera podría tener una licencia de telefonía básica, nadie la saca porque no hay condiciones de competencia. Bueno, esta ley establece condiciones de competencia para el mercado telefónico. Y sin embargo, ya termino, y sin embargo, fíjese que usan para criticar, o sea, el grupo Clarín está diciendo no puede ser que Telefónica entre en el mercado de medios. Permítame una metáfora futbolera, Víctor Hugo. Esto es como si Boca eligiera los equipos que tienen que jugar el campeonato. Dice, no, mejor que River, Racing, Independiente no jueguen. Mejor que nosotros queremos jugar el campeonato con Sacachispa, Flandria y Deportivo Armenio. ¿A usted le parece que esto es razonable? Yo ayer comentaba, hablando de cómo se hacen las cosas, el multimedio tiene el fútbol por 180 millones de pesos. El gobierno con 180 millones de pesos, que los puede perfectamente recuperar porque es el mayor negocio que hay en el mundo, se los da a la gente gratis en todo el país, en Jujuy, en Salta, en cualquier sitio. Es una estafa de una dimensión que jamás nadie habla, porque aquí lo lamentable de los medios es que está el medio líder y los otros que le temen. Le temen los periodistas individualmente porque siempre aspiran a trabajar en esos medios. Le temen los medios porque de vez en cuando se convierten en socios. Le temen los medios, bueno, por muchos motivos que usted sabrá. Le puedo pedir 5 respuestas cortas para 5 frases porque se me van los tiempos y volveremos sobre esto, señor Mastrini. Perfecto. A ver, algo que dice Silvina Giudice. El propio interventor dice que no conoce las propiedades de los medios. Este Confer, peor que el INDEC, va a tener delegadas las competencias para poder discriminar la categorización de las licencias, poder determinar a quién le corresponde las licencias, revisarlas cada 2 años. ¿Esto es verdad? Bueno, el revisar cada 2 años la licencia es mentira, ya lo habíamos aclarado, y es mentira el poder, el Confer por primera vez va a ser realmente autárquico, y no solo autárquico, sino con participación de las minorías, que eso no lo quieren reconocer. A ver, esto que dice Mariotto. Abaratamiento de costos producto del ingreso al mercado de la comunicación de muchas más empresas, no, más empresas de cable por supuesto, pero también más empresas que tengan posibilidad de emitir. Bueno, esperemos que sea así, no es fácil, ¿no? O sea, yo creo que la ley sí plantea un escenario más competitivo, pero después hay que ver si efectivamente eso ocurre. Creo que a veces se cae en la obviedad también, bueno, muchas veces, del lado del gobierno, porque estos cantos son una referencia negativa para el propósito de la ley de radiodifusión porque le da razón a quienes dicen que la ley tiene nombre y apellido. Sí, bueno, pero... Los cantos que vamos a escuchar, mire. Ah. Que esto ocurra mientras la presidenta trata de anunciar una ley que se supone está hecha en el respeto para todo lo que se mueve en torno a la misma, me parece un acto de sinceridad, también de ingenuidad y también algo que juega contra el propósito. Sí, coincido absolutamente. Creo que forma parte de un folclore político que posiblemente no sea el marco más adecuado para discutir la ley de radiodifusión en su profundidad, ¿no? Sí, aquí algo que dice Cristina Fernández. Enviaremos al Congreso todos aquellos instrumentos que las épocas y los tiempos exigen. Algunas viejas deudas también de la democracia argentina. Es una vieja deuda. La reforma de la ley de radiodifusión, el cambio definitivo de eso. Vieja deuda de la democracia. Siempre recordar que la actual ley, la que está en vigencia, por más que la hayan cambiado, tiene la firma de Videla, Martínez Dios y Albano Arguindegui, ¿no? Y que en el artículo 96 dice que tiene que estar bajo los considerandos de la doctrina de seguridad nacional, cosa que no ha sido derogada todavía. Gerardo Morales. Lo que hay que hacer es discutir una ley de radiodifusión para terminar con los monopolios. Nosotros advertimos que el gobierno está profundizando peligrosamente este proyecto. No puede ser. Vamos a terminar en la Venezuela de Chávez. Bueno, muy gracioso. El día que hizo la declaración Morales, ese día la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo muy respetado en todo el continente, dijo que Venezuela no había cometido ningún ataque a la libertad de expresión en el caso RCTV. Fue el mismo 3 de marzo que Morales hizo esa declaración. O sea que, además de ser inoportuna, estaba completamente equivocada. Gustavo López. Yo pretendo vivir en un país donde las leyes las dicte el Congreso y todo sea transparente, y no seamos funcionales a los grupos porque hoy estamos en contra de este gobierno. Mi propuesta es que la debatamos el tiempo que sea necesario. Yo coincido que no tiene que ser una ley coyuntural, debe ser una ley a largo plazo y bien debatida, pero el Congreso se tiene que animar a empezar a debatir. Bueno, yo coincido absolutamente con lo que dice Gustavo López. Creo que justamente lo que tenemos que hacer es discutir la ley y los artículos. Que eso es lo importante, me parece, porque en definitiva esa es la regulación. Y no nadie dice que hay que aprobarla antes de las elecciones, que se apruebe en el tiempo que demande, pero discutamos sobre el articulado, tomemos la ley en la mano y tomemos el trabajo. Lo que no se puede hacer es discutir sobre frases publicitarias armadas en las agencias de publicidad, ¿no? Porque... Lo quiero invitar, licenciado Guillermo Mastrini, dada su erudición evidente, pero que también tiene una posición tomada, Para algún debate que podamos instrumentar, me gustaría con Gerardo Morales, con Elisa Carrió, con quienes están abiertamente en contra de la ley de radiodifusión, que tiene pros y contras, indudablemente. Absolutamente. Es que permítame, Víctor Hugo, que lo interrumpa un segundo. Creo que hay cosas de la ley que son mejorables. La ley no es perfecta. Ninguna ley es perfecta, ni va a ser si se aprueba finalmente. Dígame dos o tres cosas que no están bien y que hay que mejorar. Exactamente, y ese es el rol de la oposición, marcarlas, señalarlas. Digo, ¿tiene dos o tres cosas en mente que pueda señalar como que no están bien y hay que mejorarlas? Bueno, yo creo que hay, por ejemplo, alguna imprecisión sobre los medios públicos, sobre el espectro que se les reserva o no. Hay un tema ahí que sí yo coincido que puede ser un poco exagerado, que es impedir que quien tenga una señal de televisión abierta tenga una señal de cable. Eso yo no lo reconozco antecedentes en materia legislativa. No es que me parezca mal per se, pero creo que puede ser revisado. Creo que también algunas de las cosas que yo mencioné en términos de la entrada de las telefónicas al mercado audiovisual se puede poner alguna. ¿Y no es una barbaridad también que no diga nada sobre la regulación de la publicidad oficial, que ha sido uno de los elementos más vergonzantes para este gobierno? A ver, creo que eso merece una ley aparte. En general, eso no se trata en las leyes de radiodifusión, aunque comparto que debe ser tratado. Pero a la vez, sí es interesante decir que el proyecto de ley, por primera vez, los medios públicos, así Canal 7, Radio Nacional, van a estar formados por un directorio autárquico, no dependiente directamente del Poder Ejecutivo, y de los 5 miembros del directorio, 2 los van a nombrar las minorías parlamentarias. Es decir, esto es un avance increíble en relación a lo que es la historia de Canal 7, que siempre fue exclusivamente un botín del gobierno. Ahora, ¿que se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar, pero el rol de la oposición es precisamente ese, marcarle los puntos a un proyecto donde es sustantivamente mejorable. Como toda ley, siempre es perfectible. Licenciado Guillermo Mastrini, siempre nos da mucho gusto hablar con personas con énfasis y con argumentos. Y bueno, con usted hemos sentido lo mismo. Muchas gracias. Gracias a usted, Víctor Hugo, y esperemos que podamos hacer el debate entonces. El licenciado Guillermo Mastrini. La mañana con Víctor Hugo. Cada día, la posibilidad de construir juntos un programa distinto.